Regresamos de la pausa. Ya estamos en contacto contigo. Qué bueno que continúan con nosotros en contacto contigo. Y bueno, ¿qué es lo que pasa cuando estamos hasta el cuello de todo lo que debemos? En las tarjetas de crédito, tenemos un crédito hipotecario, debemos el seguro del coche, debemos incluso el pago del coche. ¿Qué es lo que podemos hacer para liquidar nuestras deudas? En contacto con tu dinero. Pues esto les va a interesar, pongan muchísima atención porque se encuentra con nosotros Ángel González de la Defensa del Deudor Sociedad Civil, bienvenido. Qué bueno que estás aquí con nosotros, Ángel. Hola Magui, ¿cómo estás? Bien, pues feliz porque ahora sí que nos vas a sacar de apuros a muchos. A lo mejor no de apuros, pero sí bien asesorados sí se van a ir. ¿Por dónde empezamos? Pues no sé, tú dime, te gustaría saber. Mira, por ejemplo, para los que tienen un crédito... ¿Qué, hipotecario? Empezamos por lo grande. Es lo que te iba a sugerir, por los el caso, digamos que el mayor, el más fuerte, okay, que hay, que va relacionado a tarjetas de crédito, okay, y préstamos personales. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llega una persona a nuestra sociedad civil, cuando entra a nuestra página de internet, hemos notado que son personas que llevan años con sus tarjetas de crédito, que llevan 10, 12, 15, 20 años manejando tarjetas de crédito, sin ningún problema, siempre fueron clientes puntuales que pagaban sus préstamos sin ningún contratiempo, pero ocurre esta situación de la crisis económica que hasta la fecha está afectando al país y de pronto se encuentran en una situación totalmente nueva para ellos, una situación en la que sus ingresos se ven pues desplomados. Disminuidos o no hay, porque se quedó sin trabajo. Si una persona que tenía un ingreso fijo porque percibes un sueldo mensual, quincenal, no sé, y de pronto pierdes la chamba, te dan, si tú quieres, una liquidación. Pero esa liquidación la ocupas para medio pagarle a los bancos, para subsistir, porque lógicamente tienes que cumplir con pagos, no sé, renta, hipoteca, vestido, calzado, alimento, etcétera. Claro. Llega un punto en que esa liquidación, ese dinero, se acaba. Si tenías algún ahorrito por ahí, en lo que consigues un trabajo, pues también se te acaba. Y llegas al punto en el que definitivamente ya no puedes pagar tus deudas. ¿Qué ocurre? Cuando una persona no tiene información, comienza a cometer una serie de errores. Errores típicos que de repente dicen, bueno, si debo 1,000 pesos, pero el pago mínimo es, no sé, 200 pesos los pago, pero se sigue generando mucho más interés por los 800 pesos que debo en ese, supuesto, en ese caso. Porque sabemos bien que el pago mínimo, prácticamente todo se va a intereses, un porcentaje insignificante se va al capital y eso prolonga la deuda por muchísimos años. También otro de los errores muy comunes que hacen las personas cuando tienen problemas de deudas es que piden prestado o sacan de una tarjeta, el famosísimo saco de esta tarjeta para pagarle a esta otra y luego saco de esta para pagarle a la que sigue y comienzan a entrar en un círculo vicioso que va generando una bola de nieve que cada día es más grande, hasta que llega un punto en el que es insostenible. Ya llega un momento en el que metes la tarjeta en el cajero buscando efectivo y ya no te da nada. Ya no te saca ni un billete. ¿Y qué hacer cuando ya estamos en esa situación donde ya no tenemos de verdad ni un peso en la bolsa? Lo ideal es antes de que esto suceda. Ojalá que muchas personas que nos están escuchando en estos momentos se encuentren en una situación todavía rescatable. Cuando ya no tienes ni un peso, cuando te superendeudaste, se puede solucionar. Pero es mucho mejor hacerlo antes. Cuando comenzamos a notar estas señales de alerta. Ok, ¿qué hacer? Lo primero, vamos a informarnos. Es imposible resolver un problema si no se cuenta con la información. Por eso es que se cometen los errores. Por eso es que las personas suponen que sacando de una tarjeta para pagarle a la otra. Todo esto es cuestión de percepción y más que nada que tu cerebro trabaja de maneras muy, muy extrañas. Te convence de que todo está bien. De que si sacas esta tarjeta, le pagas esta otra, el mes que entra vas a tener un dinero por X o Y. Y más o menos lo vas a ir pagando. Pero la realidad es completamente diferente. Nos informamos. Te vas hundiendo, te informas. ¿Qué hacer después de informarte? Diseñar una estrategia. Existen diferentes opciones que dan los bancos para pagar una deuda. Una de estas opciones es la famosísima reestructura. Que el banco te diga, ¿sabes qué? Tú me debes 50,000 pesos, te lo voy a dividir a N número de meses. Oye, en planes fijos. Cuando el banco te dice que no se puede, ¿de verdad no se puede o todo se puede? Todo es posible, pero muchos bancos manejan políticas muy extrañas. Incluso el mismo banco... Es que depende mucho también el contrato que hayas firmado. El contrato es estándar, es el mismo. Más que nada se manejan por el cliente y cuánto deba ese cliente. ¿Sabes que siempre se dice que es mucho más fácil cuando debes arreglar las cosas que cuando no debes? Exacto, ¿es cierto? Sí, completamente. Cuando tú ya tienes el problema, entonces te acercas al banco y el banco te dice, ¿sabe qué? Vamos a reestructurar su deuda. Usted nos debe 50,000, se la vamos a reestructurar a 60 meses... con pagos fijos X o Y. Pero ¿qué pasa? Cuando tu economía está muy afectada, cuando tú ya no tienes un ingreso fijo y a ti te diseñan un plan de pagos fijos a 60 mensualidades, no existe certeza, no te garantiza nadie que vas a poder cumplir con esos 60 meses. Sí, porque ¿qué tal que tienes un trabajo nada más de unos meses y después otra vez ya no? Exactamente, o ¿qué tal que en el inter te enfermas? Porque tu economía está pendiendo de un hilo. ¿Sí? Apenas conseguiste una chamba, apenas te estás estabilizando, le entras al plan de pagos y de pronto pierdes esa chamba, te enfermas, surge cualquier imprevisto. Cualquier cosa te puede tronar en estos momentos. Ya no puedes con el plan de pagos. Y este plan de pagos implica un interés. Si debías 50 mil pesos, al final del plan de pagos vas a pagar 100 mil pesos. O sea, el chiste es hacer las cuentas. O sea, así llevarte tu calculadora y decir, a ver... ¿Me conviene? ¿Me conviene o no? O sea, ¿cuánto voy a pagar de interés? Y lo multiplico a cuántas mensualidades, por ejemplo, por 60. Bueno, lo multiplicas por 60 y ahí vas a saber... Ese es el resultado. En realidad, ¿cuánto estás pagando? ¿Cuándo vas a pagar al final? Sí, exacto. ¿Qué ocurre? Que si a la mitad tú ya no puedes pagar, tú ya no debes los 50 mil pesos que debías originalmente porque ya le entraste al plan. Ahora debes... la nueva cantidad, los 100 mil pesos, por ejemplo. Exacto. Ya reestructurados. Entonces, interés, a la mitad tú pagaste 50 mil de mensualidades, todavía debes 50 mil. Es decir que vuelves al principio, pero con 50 mil pesos menos en tu cartera, ¿me entiendes? Exacto. Es por eso que el plan de pagos o las reestructuras no le funcionan a todo mundo. Nosotros, aunque a mucha gente no le guste, algunas personas nos han dicho que no les convence nuestro sistema, funciona. Nosotros manejamos un sistema que se denomina suspensión provisional de pagos. ¿Qué es lo que está haciendo Grecia, por ejemplo, ahorita? Dejas de pagarle un tiempo a tus acreedores. No le vamos a decir a nadie que no pague sus deudas. Hay que pagarlas, por fuerza, porque es una obligación que tenemos. Pero cuando tú suspendes pagos por un tiempo, como ya no estás pagando cada mes una cantidad, lo que vas a hacer es ocupar esos recursos para estabilizar tu economía, para sanear tus finanzas, y ya después puedes iniciar un plan de ahorro para juntar un capital y entonces sí negociar la liquidación total de tu deuda. Esa es una estrategia que sí funciona con economías ya muy maltrechas, con situaciones económicas que ya de plano están bastante mal. Entonces, la gente lo que hace, inicia suspensión provisional de pagos. Porque de por sí ya no puede pagarle al banco. Aunque quisiera hacerlo, ya no tiene dinero. ¿Qué te hace el banco? Porque luego mucha gente dice, es que si yo no pago... Claro. Me van a meter a la cárcel. Exacto, no, y empiezan a recibir ciertos acosos de los despachos, no, de las llamadas, de los embargos. O sea, sí, sí da miedo. Claro, este plan no es perfecto, por supuesto. Implica, digamos que... pues ciertas desventajas. Depende del monto adeudado. No es lo mismo si debes tú 10 mil pesos a si debes 150 mil pesos. Oye, ¿qué tan cierto es que si debes 19 mil pesos o menos, nunca te pueden demandar no, porque no les conviene, porque es una cantidad menor? Exacto, qué bueno que lo mencionas. No es que no puedan. La ley faculta que tú des inicio a un proceso judicial para recuperar lo que te paguen por cualquier cantidad. Pero siempre implica un gasto. El demandar a alguien no es gratuito. Vas a tener que gastar en abogados, vas a tener que gastar en tiempo, todo lo que implica un juicio. Entonces, los bancos son instituciones multimillonarias. Sencillamente, si tú le debes 19 mil pesos a un banco, para ellos es nada. Con esto no quiere decir que la gente que deba menos de 19 mil pesos no pague sus deudas. No, porque además lo que les digo, entra el buró de crédito. Claro, por supuesto. Lo que les digo es que estén tranquilos. La posibilidad de demanda en su caso es mínima, prácticamente nula. Cuando ya se deben cantidades más fuertes, claro que implica un riesgo. Pero también es un riesgo controlado. Los bancos rara vez lo hacen. Prefieren siempre negociar. Siempre van a buscar un acercamiento. Por eso es que contratan estos despachos. ¿Cuándo te demandan, precisamente? No hay manera de saberlo. No existe un tabulador. Lo hacen en el momento que ellos lo deciden. ¿Sabes qué? Ahorita me conviene, ahorita no. No hay manera de poder adivinar o predecir que va a haber un proceso judicial. Ni tanta lana. O sea, no depende de eso para que te demanden entonces. No, tenemos casos de personas de 38 mil pesos. Tenemos casos de personas de 450 mil pesos, ¿sí? Ahí no hay manera tampoco de saberlo. Digamos que estadísticamente hablando sería imposible. Okay. ¿Sí? Okay. Pero lo que sí es un hecho es que si tienes la información, ya con la información ya puedes diseñar el plan. Y aquí nosotros lo que les vamos a dar también es protección jurídica para que en caso de que haya una demanda, pues ya no se preocupen por eso tampoco. Ahí hay que estar preparados, ¿no? Sí, pero ustedes, o sea, tú lo estás haciendo como un despacho de defensa, ¿no? Para los deudores. La gente que nos está escuchando que de repente dice, bueno, yo no tengo dinero para pagar unos abogados, o yo cómo, claro, ¿yo cómo me puedo organizar para liquidar mis deudas, matarlas y dejarlas a un lado por completo? Volvemos de nuevo a la información. Primero, suspensión provisional de pagos que debe de ir junto con un plan de austeridad. En lo que salimos del problema, está prohibido gastar en cosas que no necesitamos, en cosas que de plano podemos posponer, ¿no? Porque estamos saneando nuestras finanzas. O sea, sí tener una cuenta donde no la toques, un cochinito de plano donde no lo toques. Sí, sí, sí. Poner... meter el dinero en un banco donde no debas, porque luego los bancos se cobran a lo chino y te dejan sin nada. Ah, sí, buen punto, sí. Entonces, guardar tu dinero ahí. Ir juntando. Aquí se requiere mucha responsabilidad. Tenemos que ser muy responsables, muy pacientes y organizarnos. Poco a poco vamos a ir reuniendo dinero. ¿Pero el banco sí te puede esperar cuando ya tienes una demanda, por ejemplo? No, no. Cuando hay un proceso judicial nos tenemos que ir a juicio. Eso es definitivo. Por eso volvemos una vez más a que se tienen que preparar. Aquí nosotros lo que le damos a la gente es información. Vemos su caso de manera individual, porque muchas personas tienen diferentes tipos de acreedores. También en eso hay que fijarnos. Hay financieras, hay cajas de ahorro, hay bancos, hay prestamistas particulares que implican niveles de riesgo diferentes. Se ve el caso separado de cada persona que ingresa con nosotros y se dice, ¿sabes qué? Tú no necesitas protección jurídica, tú puedes salir del problema por ti mismo. Lo único que requieres es asesoría. Nosotros te vamos a decir cómo vas a ahorrar, cómo vas a negociar, cómo vas a empezar a salir de este problema. Y ya la gente lo que hace es echarle muchas ganas, por supuesto, comienzan su plan de ahorro y al poco tiempo nos contactan y les decimos exactamente qué pasos deben seguir, cómo pedir una carta convenio para respaldar su negociación, por ejemplo, que es algo fundamental. Okay, ¿se necesita una carta convenio, por ejemplo, con el banco? Con el banco, siempre. Todo convenio debe ser por escrito. Nada de palabra, nada de que ya esta llamada está grabada y queda como prueba, no. Todo convenio que se celebre con cualquier acreedor debe de estar respaldado. Oye, ¿qué pasa si firmas un convenio de que vas a pagar tu deuda en tantos meses y al final de cuentas otra vez no tuviste dinero? No. Es que el convenio se celebra ya que tienes el dinero. Ah, ok. Una vez que tú reúnes el dinero es cuando se comienza la negociación. Es imposible dar inicio a una negociación si no hay recursos. Porque puede suceder lo que tú atinadamente dices, Gaby, que en una de esas no tenga el dinero y queda mal con el convenio. No pasaría gran cosa, el banco simplemente ya te deja de tomar en serio. No te toma, ya no te daría tan buenos descuentos. Pero si tú ya tienes el dinero para negociar, entonces comenzamos con el ofrecimiento y vienen las contraofertas y llegamos a un punto en el que las partes queden satisfechas. Se hace la carta convenio para respaldar la negociación. Esta carta convenio protege a las dos partes, tanto al acreedor como al deudor. Con dinero baila el perro. Ahora, tú bien decías, hay que ser responsables en cuanto a nuestras finanzas y en cuanto a lo que vamos a gastar. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar seguimos con este tema de... Por ejemplo, no aceptar otras tarjetas de crédito, porque luego te hablan por teléfono y usted ha sido acreedor de una tarjeta de crédito y tienes 5 a las cuales le debes, y por no quedar mal o por a lo mejor pensar que vas a extender tu crédito, vas a abrir una quinta o sexta tarjeta y te vas nada más a ahorcar. Pero bueno, continuamos con esos tips para liquidar tus deudas después de esta pequeña pausa. Volvemos de inmediato aquí a En Contacto Contigo. Es momento de seguir en contacto contigo. Continuamos. Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Contacto Contigo, platicando con Ángel González de la Defensa del Deudor para liquidar tus deudas. A ver, Angelito, entonces danos tips, ahora sí que tips más aterrizados para que la gente sepa qué es lo que puede hacer cuando debe, porque todo el mundo debemos. Y uno de ellos, que es el que estabas platicando, es de que no acepten cualquier tarjeta de crédito, porque si no piensan, como tú me decías en el corte, que piensa que la tarjeta de crédito es dinero en efectivo, piensan, y no es así. Para nada, no. Mira, lo primero, la primera regla de oro para salir de deudas es no se endeuden más. Exacto. Dejen de cavar porque se me están hundiendo cada día más y pues nunca vamos a acabar así. Si les llegan créditos, si les llegan ofrecimientos de préstamo, rechácenlos. Vamos a manejar la deuda que ya tenemos primero. Lo siguiente, estabilidad económica. ¿Cómo vamos a conseguir esa estabilidad? Vamos a manejar un plan de austeridad, como les decía yo hace un rato, dejando de gastar en cosas que no necesitemos. ¿Por qué? Porque eso, y aunque no me lo crean, muchas personas dicen, es que es imposible que eso suceda. No es cierto. Tenemos miles de casos que así les ha funcionado. Comienzan a generar un ahorro que yo creo que muchísimas personas tenían años que no ahorraban, porque viven del crédito, así nos tienen acostumbrados. Van a ver ustedes que van a comenzar a generar un ahorro. Sí, de no comer en la calle, lamentablemente a lo mejor no salir. Exacto, a cosas el cafecito, extras, el cafecito. El gasto hormiga le pega durísimo a la economía. No vamos a gastar en nada que no necesitemos. Cocinar en casita, llevárnoslo al trabajo, el café lo mismo, usar el transporte público, la bicicleta, no sé. Eso dependerá de cada situación particular. Ya que consigamos cierta estabilidad, vamos a empezar a ahorrar. Y va a llegar un punto en el que ya se nos va a permitir la negociación con el acreedor. Todos los acreedores, sin excepción, van a manejarse bajo el sistema de más vale un mal arreglo que un buen pleito. Siempre. Siempre. Sí, sí, sí. A ningún acreedor, el que sea, le conviene demandar a nadie. Lo van a hacer en las últimas instancias. Primeramente van a acercarse a negociar. Si hay una disposición, si hay que se vea que el deudor en realidad quiere salir del problema, el acreedor le va a dar opciones. Créanlo o no, después de un tiempo de la suspensión provisional de pagos, el acreedor va a empezar a dar opciones denominadas quitas. ¿Qué es una quita? Un descuento directo sobre lo que se debe en total. Si se deben 100 mil pesos, habrá acreedores que nos digan que con 30 mil, que con 20 mil, que con 10 mil pesos vamos a liquidar. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta. Oye, ahorita si me van ponen, a decir muchos. Perdón, si te ponen una quita para volver a sacar otro crédito, exacto, ¿cuántos años tienen que pasar? Ahí está. Muchos nos van a decir ahorita, es que la quita les afecta en el buró de crédito. Sí, estamos conscientes, pero hay personas que ya no quieren queso. Quieren salir de la ratonera. Claro. Si yo le digo a esas personas, usa una reestructura, no les va a funcionar, no es una solución para ellos por lo crítico de su economía. Aquí no hay más remedio que la quita. Ya después se verá si se pueden obtener créditos, ya después se verá si se puede conseguir otra vez una buena calificación en el buró. Pero de momento nuestro objetivo es la quita, salir del problema. Si nos vamos a pensar en el buró ahorita, nunca lo vamos a resolver. Ok, se consigue la quita, el acreedor nos hace un ofrecimiento. ¿Qué se necesita? ¿Qué es fundamental para poder respaldar esta negociación? Una carta convenio. Una carta convenio es un contrato a corto o mediano plazo, donde las partes, mediante un clausulado muy claro, pactan los tiempos y las formas en los que se va a liquidar la deuda. Okay. No cualquier papel que les mande un despacho de cobranza, como a mucha gente le llegan hojitas y hojitas, es una carta convenio. Una carta convenio requiere de ciertos elementos para que se convierta en un elemento probatorio. Claro. De que esta negociación existió y que después el acreedor nos diga, no, yo no celebré nada contigo, yo no sé de qué me estás hablando. Ah, no, aquí está mi carta convenio perfectamente bien elaborada de uno de tus representantes, donde me están autorizando mi quita, mi descuento. Por favor, si van a negociar, y esto es fundamental, no lo hagan, si no saben, no lo hagan, porque se van a tener más problemas. Busquen lugares que puedan ayudarlos. Algún abogado de su entera confianza, la Conducef también los puede apoyar en ese sentido, para que puedan respaldar sus cartas convenio antes de pagar un centavo. Están ustedes, que es la defensa del deudor. Defensa del deudor, claro, les podemos ayudar mucho en este sentido. Podemos revisar sus cartas convenio, podemos ayudarlos en todo eso. Pero importante, nunca le crean a un cobrador. Por muy buena gente que se escuche, por muy acaramelado que se oiga el ofrecimiento, desconfíen siempre, porque es su chamba de estos señores. Es una chamba tan honrosa como cualquier otra, pero a veces, y es triste que lo diga, a lo mejor es engañar, ¿sí? ¿No? A veces nos dicen mentiras. ¿Para qué? Para sacarnos dinerito, que ellos se cobren su comisión, nosotros hicimos un depósito y al poco tiempo nos dicen que la deuda sigue existiendo. Todos los que tenemos una tarjeta de crédito estamos dentro del buró de crédito. Por supuesto, todos. Ahora, si debemos o no debemos, ahí aparece, ahora sí que nuestro historial. En el momento que nosotros debemos, ¿en qué momento se borra, ¿no? Se borra ese por ley, crédito negativo. Sí, claro, esa calificación negativa. Por ley, el máximo que podemos durar en el buró de crédito con una calificación, bueno, mala, son 6 años. Ah, chihuahua, 6 años. 6 años, sí, por ley. Hay calificaciones, esto se mide en UDIs, que se borran a los 2 años, que se borran a los 4 años. Ahí son 6 años, pero ojo, muchas veces, y tenemos casos muy palpables en ese sentido, pasan esos 6 años y nadie nos quiere dar crédito. Nadie es que después de 8, 10, 12 años, nadie nos quiere dar crédito porque por ahí queda alguna marquita insignificante. Y además marquita de que pueden ser 10 pesos, 50 pesos. Pueden ser 50 pesos, y dices, claro. ¡Qué grosería! Claro, ¿y a quién se los pagas? ¿Por qué? Porque ya no existe el acreedor o porque la deuda se la vendieron a un tercero y es incontactable y eso te perjudica. Por eso es importante siempre asesorarse para diseñar una estrategia bien definida y entonces sí, saldar la deuda y que si vamos a quedar perjudicados en el buró, es muy posible, pero que no nos pegue tan fuerte. Que podamos ser sujetos de crédito más adelante porque es gente responsable que está buscando una opción para liquidar su deuda, salir del problema y luego ya continuar con su vida. Oye, ¿aproximadamente cuántos mexicanos debemos o tenemos un crédito, ya sea de tarjeta, hipotecario, de coche? Que tienen crédito millones. ¿La mayoría de los mexicanos? La inmensa mayoría. Desafortunadamente, la televisión, las tiendas comerciales nos han acostumbrado a vivir del crédito. Ya dejamos de vivir de nuestros ingresos y vivir de prestado. En Estados Unidos también todo el mundo vive de crédito. Y pregúntame cómo están ahorita, sí, ¿no? Sí, llega un punto en llorando. Que la burbuja revienta y vienen los problemas. Vienen las recesiones, vienen las crisis. Oye, Ángel González, de Defensa del Deudor, tienes Twitter, ¿no? Para que se comuniquen y si tienen alguna duda que se comuniquen contigo. Claro que sí, es @defensadl, defensa dl, sin la E intermedia. Ajá. Deudor, defensa dl, deudor. Del es que no nos cupo. Oye, y rápidamente tu teléfono también. Claro que sí, es 5594 5514. Perfecto, de todas formas yo lo voy a subir a nuestro Twitter, que es @contactocontigo, para que también, ahora sí que resuelvan sus dudas, porque seguramente son muchísimas. Claro, si no, en Google, Defensa del Deudor, y ahí estamos, a sus órdenes. Perfecto, Ángel González, muchísimas gracias. Muchas gracias, Maggie. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos la próxima emisión con Maggie Hegui para volver a estar en contacto contigo.